Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Comienza la rayuela. Su radio revista familiar. Disfrute con nosotros estos 180 minutos, de 9 a 12 del mediodía. La Rayuela. Música, emprendimientos, turismo, medicina, ciudadanía, artes, patrimonio, gastronomía y más. Aquí en La Rayuela, 940 AM. La Rayuela, de lunes a viernes de 9 a 12 del mediodía. Con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz y Francisco Torres Vallejo. Bienvenidos. Muy buenos días, amigas, amigos. Estamos listos ya en esta nueva edición de La Rayuela. Hoy, miércoles 7 de febrero, y nuestro programa número 33. Bien, recuerde usted, de 11 a 12 estamos ya nosotros con nuestros invitados a La Rayuela. Y se trata de los voceros de la Comisión de Derechos de Género, Julio Neira, ¿no? Y pues con ellos seguiremos hablando de este tema que nos involucra a todas y a todos. El día de hoy igualmente, pues tendremos la visita de la Secretaria Ejecutiva de Pueblos Indios del Ecuador para hablarnos de este aniversario de la muerte de Monseñor Leonidas Proaño. Por otro lado, tenemos algunas informaciones que compartir con ustedes, algunas notas, nuestra agenda cultural, por supuesto, nuestra música, nuestros productos, ¿no?, radiofónicos, este sentido de dónde nacen las palabras que utilizamos, el origen de las palabras. Igualmente sabremos un poquito más de algunos personajes que han hecho narrativa y poesía en nuestro país. Eso y mucho más aquí en La Rayuela. Un abrazo grande. Paola Yambaya está con nosotros y junto a ella pues desarrollaremos estas 3 horas de programa hasta las 12 del mediodía. Entrevistados, notas culturales, buena música, por supuesto, y todo lo que ustedes saben que aquí encuentran en La Rayuela. Si alguien está interesado en comunicarse con nosotros, no dude en llamar al 2-220-966. Proponga sus temas, proponga sus temas de investigación, aquellas sugerencias que de pronto pues quiere hacernos. Nosotros felices de escucharlos, de recibirlas. Hacemos un saludo también para quienes nos escuchan en otras partes del planeta. Queremos saludar a nuestro amigo Javier, que está en Bogotá. Él es un maestro en el tema de medicina y por supuesto también ahora está escribiendo su último libro. Le deseamos toda la suerte del mundo. Saludos, Javier, allá en Bogotá, a pesar de que, bueno, conocemos nosotros que Javier es español, pero pues está residiendo en Bogotá. Hemos tenido el mensaje de él, decimos mil gracias. A las personas que se comunican, que nos dan su criterio, igualmente, un abrazo grande para todas y todos ustedes. A Patricio Robalino, al Centro Cultural Huasipungo, que igualmente están en sintonía de nuestro programa, mil gracias. Sin más, empecemos entonces, Paola, con la música, la mañana de hoy, aquí en La Rayuela. Remember me when you're the one who's silver screen. Remember me when you're the one you always dreamed. Remember me whenever noses start to bleed. Remember me, special needs. And just 19, stuck with dreams. I guess I thought you had. Just 19, a dream of speed. You're 6 months off for bad behavior. Remember me when you clench your movie deal. think of me stuck in my chair that has four wheels. Remember me through flash photography and screams. Remember me, special dream. Just 19, it's such a dream. I guess I thought you had the flavor. amigos. Siempre tengo que escaparme y abandonar lo que quiero. Yo soy el buque fantasma que no puede andar en puertos. Ando buscando refugios en retratos y en espejos, en cartas apolilladas y en perfumados recuerdos. Por más que estiro las manos, nunca te alcanzo, Lucero. Tu novia mató a Dios desde mi vaso predilecto. Yo me bebo a tragos largos y pocima de recuerdos, y me embriago en lejanía para acariciar mis sueños. Y me abrago en lejanía para acariciar mis sueños. Nadie sabe como yo el lenguaje de los pañuelos, agitándose en el muelle, sacudiendo el aire trémulo. Nadie como yo nació con estilo marinero. Tragos largos, mi música de recuerdos, y me embriago en lejanía para acariciar mis sueños. Y me embriago en lejanía para acariciar mis sueños. De escuchar a Cacería de Lagartos en una nueva interpretación, ¿no?, de un tema de nuestra música. Sí, hay gustos para todo. Muchos de ustedes estarán diciendo, pero ¿cómo se puede llamar música eso? ¿No? No trate de arreglar lo que ya estaba arreglado, dicen otros. Y otras personas dirán, pues, que está bien, que hay que remozar algunos temas, que esa es un poco la libertad que tenemos, ¿no?, en hacer arreglos en cuanto a música, en que además es un aporte de los jóvenes para que los otros jóvenes pues se enteren de este tipo de música. ¿Qué dice usted en casita? Si quiere darnos su opinión, pues puede hacerlo al 2-220-966. Cacería de Lagartos. Una gran oportunidad, amigas y amigos, para profundizar sobre el pensamiento de Bolívar Echeverría, filósofo de alta resonancia teórica, compatriota que a pesar de su ausencia física, no deja de enseñarnos a través de sus libros. Este curso, que será dictado por Luis Arismendi, a quien pues ya pudimos conocerlo en CIESPAL, es un lujo y constituye una suerte para disfrutar el análisis inteligente y profundo en la voz de Arismendi. Y el concurso, además de grandes pensadores vigentes en los cuestionamientos, pues, de este siglo, ¿no? Por otro lado, amigas, amigos, es importante señalar, completar la información para decirles a ustedes que desde el 27 de febrero al 2 de marzo, si es PAL en Quito, pues ofrece este curso, Bolívar Echeverría para el siglo XXI. Entonces, esa información la compartimos, muchos de ustedes estarán interesados, pues busquen su inscripción en CIESPAL. Por otro lado, amigas y amigos, queremos recordarles a ustedes que se cumple ya un año más de la muerte de Julio Jaramillo, el pues este cantor de América, ¿no? Un cantor popular que realmente, pues, son realmente 40 años desde su muerte. Y el Ministerio de Cultura y Patrimonio y la Orquesta Sinfónica de Guayaquil han pensado, pues, que lo mejor sería hacer un concierto. Y está todo listo para el día viernes, 9 de febrero, en la explanada del MAC, en el Malecón Simón Bolívar, en Guayaquil. Entonces, ahí se realizará este homenaje por los 40 años de la muerte de Julio Jaramillo Laurido. Todas y todos invitados allá en nuestro querido Guayaquil. Se celebran 40 años ya de la muerte de Julio Jaramillo Laurido. Por otro lado, pues, qué importante es esto, y nosotros desde La Rayuela queremos sugerir, ¿no?, la posibilidad, ya les daremos más información en adelante, en días posteriores, puesto que queremos también tener la iniciativa, que la festejamos y la celebramos, de estos trabajadores de la basura, quienes juntaron libros, ¿no?, los libros que la gente echa al basurero, ponen en una funda, en el mejor de los casos, o simplemente en la basura y le echan allá, al basurero grande. Y entonces, la idea es, ciertamente, colectar estos libros que la gente bota en la basura para hacer una biblioteca. Es lo que hicieron los trabajadores de la basura en Costa Rica. ¿Qué es lo que nosotros queremos proponer? Es precisamente, si usted tiene libros que quiere botarlos, revistas de consulta que quiere botarlos, no las bote. Nosotros desde acá, desde La Rayuela, queremos realmente colectar esos libros, esas revistas, para ser utilizadas realmente en un programa de lectura que será dirigido más bien a barrios con escasos recursos. Como les decía hace un momento, posteriormente les haremos saber más sobre esta iniciativa. Vamos a la música, Pau. Al volver, pues, tenemos más que contarles a ustedes. Acá en La Rayuela son las 9 de la mañana, 9 de la mañana con 22 minutos. To beat you, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my bestest. And nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some. But I won't hesitate no more, no more. It cannot wait, I'm yours. So I won't hesitate no more.

9:40 a.m, amigas, amigos. Homenaje y doctorado honoris causa para Servio Tulio Moreno Aldaz. Esto será en el aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana el día jueves 8 de febrero a las 17 horas, el día de mañana. CEDMA y el Instituto Mexicano de Líderes de la Excelencia, IMELE, ofrecen un reconocimiento y un doctorado honoris causa a Servio Tulio Moreno Aldaz, padre de Lenín Moreno, presidente de la Casa de la República del Ecuador. Este jueves 8 de febrero a las 17 horas en el aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, entrada libre. Rodrigo Calderón, uno de los organizadores pues de este evento, manifiesta que el colectivo político CEDMA considera este homenaje por el aporte ciudadano, político y educativo de Tulio Moreno al Ecuador. El profesor Servio Tulio Moreno Aldaz trabajó desde los años 60 por una intensa movilización de toda la sociedad con la visión estratégica de un Estado que quería enlazar la educación con el desarrollo. Estructuró proyectos de alfabetización con el fin de mejorar condiciones de trabajo y superar la pobreza. El profesor Servio Tulio Moreno pues recuerda que más que el aporte económico del gobierno en aquel entonces, se destacó el aporte de la empresa privada, las fábricas, la iglesia, el ejército nacional incluido, los partidos políticos, los maestros en primer orden, los profesionales, los colegios y la policía, para mejorar el acceso a la escritura y la lectura de miles de ecuatorianos marginados. Se capacitó a cientos de clases y soldados dentro del conocimiento de las técnicas de alfabetización. Pues era una alegría, recuerda, ver a los maestros de taller enseñando actividades de trabajo artesanal, zapatería, sastrería, mecánica, agricultura, entre otras cosas. Don Servio Tulio Moreno fue senador, diputado, vicealcalde del TEN, director nacional de alfabetización y representante del Ecuador en varios congresos y encuentros con el fin de buscar soluciones de analfabetismo. Bueno, en este acto, amigas y amigos, estarán varios representantes de organizaciones y contará con la presencia de Camilo Restrepo, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Recuerde usted, el día de mañana, jueves, se realizará entonces, ¿no?, este homenaje y doctorado honoris causa para Servio Tulio Moreno Aldaz. Son las 9:41 a.m. Y seguimos. Hay esta actividad que, bueno, realmente nos convoca muchas muchos cantones, muchas provincias, muchas parroquias. Realmente ya están enfiestados, ¿no? Acá en Quito igual. Comienzan los carnavales y con ello pues comienza el jolgorio, comienza la fiesta, la música, ¿no? Comienza un poquito el encontrarnos con los amigos, con la familia. Carnaval del Sol, Carnaval del Sol. Esto será el viernes 9 de febrero, este viernes, ya falta poco. Y será en Tulcán. Va a haber danza, música, gastronomía, cultura, por supuesto toda la tradición, ¿no? Será en la concha acústica del Parque Isidro Llora, en la Avenida Coral y Venezuela, en Tulcán, viernes 9 de febrero a las 14 horas. La Casa de la Cultura Ecuatoriana del Núcleo del Carchi presenta Carnaval del Sol. Es la participación de escuelas y colegios con comparsas, música, baile y danza tradicional por estas fiestas, por supuesto, muy populares acá en nuestro país. El pregón de carnaval empezará a las 14 horas, desde la unión de las dos calles. Luego, pues, los artistas recorrerán las calles de la ciudad para llegar al Parque Isidro Ayora para disfrutar de la música preparada para estos carnavales. Estarán presentes artistas locales, artistas nacionales. Ofrecerán, por supuesto, su mejor repertorio para una noche inolvidable, donde vamos a poder realmente disfrutar de la gastronomía, la cultura, la tradición de Tulcán. Esta es una invitación que hace el núcleo del Carchi, ¿no?, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, para todas y para todos. Viene este concierto de tango. Bueno, para aquello falta un poquito más. En el Salón Auditorio Nicolás Castro Benítez, el viernes 9 de marzo, a las 19 horas, Nicolás Castro Benítez, fundador y expresidente del Núcleo de la Casa de la Cultura en El Oro, presentará un concierto de tangos en Machala. Viernes 9 de marzo a las 19 horas, entrada única $10. Y Nicolás Castro, sería importante conocerle un poquito más. Él realizó estudios superiores en la Universidad de Guayaquil, en la Facultad de Jurisprudencia y de Ciencias Políticas. Es abogado de los tribunales y juzgados de la República y doctor en jurisprudencia. Ha recibido varios premios con decoraciones de parte del gobierno, entre otros el acuerdo de la Cámara del Senado en el año 59 por su brillante labor como vicepresidente. Es un apasionado por el canto y la música argentina. Esto organiza la Casa de la Cultura Núcleo de El Oro. Y bueno, ustedes saben, dentro de nuestra agenda no podemos dejar pasar estas actividades que suceden también, que se organizan, que se producen para los núcleos provinciales de nuestra querida Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entonces, pues, durante el programa, ustedes ya saben un poco la dinámica de La Rayuela, seguimos compartiendo la agenda. Luego escucharemos El origen de las palabras. Esta es una producción desde radialistas apasionadas y apasionados. Hemos escuchado el origen de SOS, por ejemplo, ¿no? Hemos escuchado el origen de la palabra OK. Hemos escuchado el origen de la palabra hombre. En fin, algunas palabras. El día de hoy seguiremos con aquellas que no hemos escuchado y le pido en especial a Paola, repitamos el origen de SOS que una querida oyente nos ha solicitado, por favor, que la repitamos. Igualmente, tenemos nuestros narradores, nuestros poetas, y de ellos hablaremos oportunamente en nuestros productos radiofónicos que ya están seleccionados para el día de hoy. Son las 9 de la mañana con 45 minutos. Nos vamos a este recital poético en Ambato. ¿No? Estos pues ya son otros escenarios dentro de nuestro mismo país, dentro de nuestra misma Casa de la Cultura Ecuatoriana. El día de mañana, 8 de febrero, a las 18 horas, 6 en la tarde, la fiesta de las flores y las frutas espera a miles de ecuatorianos en sus calles. La Casa de la Cultura del Núcleo de Tungurahua presenta este recital poético con la presentación musical del trío Aroma. En este certamen participarán Fernando Puyatasic, Paulina Suárez Rosero, Ben Aquín, Ruth Cobo, Cristina Pombosa, Laura Calvache y Aida Gavilanes. Esto organiza el Núcleo de Tungurahua de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Así es que, amigas, amigos, pendientes de este recital poético también. Y, por supuesto, tenemos ya otra actividad más desde la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Esmeraldas. Y se trata del taller vacacional para niños y jóvenes. En el Auditorio Nelson Estupiñán Vaz, entre Salinas, Mejía y Esmeraldas, bueno, para el día hasta el 28 de febrero, pues a las 8 de la mañana tendremos 6 talleres para todas las edades, los días lunes, miércoles, de pintura, de ballet, de música. El día martes y el día jueves, elaboración de títeres, danza, afro y teatro. Así es que esta es la actividad de la Casa de la Cultura Núcleo de Esmeraldas hasta el 28 de febrero. 9 de la mañana con 50 minutos. Vamos entonces a escuchar el origen de las palabras. Adivina adivinanza. ¿Por qué para pedir auxilio decimos? ¡SOS! ¡SOS! Resulta que la telegrafía sin hilos se acababa de inventar cuando se hundió el Titanic en 1912. Desde el gigantesco barco salían los mensajes con el nuevo código Morse. 3 cortos, 3 largos, 3 cortos.

Realmente ustedes pues lo tienen a él como un gran amigo en el recuerdo, un gran guía, un gran pastor, ¿no? Pero formidablemente un pensador, un hombre que más allá de la teoría pues hizo mucho por los pueblos indios. Emperatriz, buenos días, mil gracias. Sí, buenos días a todos los radioyentes y a Radio Casa de la Cultura por medio de la señora Beatriz Fuentes, que siempre está el programa, no sé si es ventana abierta, pero con todas las puertas abiertas para poder compartir lo que aspiramos y soñamos dentro de los programas que llevamos adelante en la Fundación Pueblo Indio del Ecuador, como lo ha dicho, constituida por Monseñor Proaño hace 30 años, como también celebraremos este agosto los 30 años de su resurrección, donde hemos celebrado estos 108 años con un taller. Este año el año pasado empezamos con tres talleres de salud dirigidas por el doctor Leonardo Astudillo, que es miembro fundador, médico de Monseñor Proaño y es el presidente vitalicio de la Fundación Pueblo Indio del Ecuador, que nos hemos propuesto, y su afán es compartir todos los conocimientos y sabidurías que tiene de su profesión y sobre todo de su sensibilidad, su carisma, siguiendo las huellas de Monseñor Proaño mismo. Entonces este año celebramos el cuarto encuentro, que es el Mover y el Caminar, dirigido por el doctor Leonardo Astudillo en homenaje a Monseñor Proaño. Entonces no es el simple caminar, moverse, digamos, físicamente, que claro, también requerimos, pero está ese movimiento, ese moverse en el trabajo mismo que llevamos adelante. Claro. Como dice Monseñor Proaño, hay que caminar con los dos pies, uno en la fe y otro en la política, y que el camino que hay que hacer volviendo, adelantando y otra vez retrocediendo, porque muchas veces en estos 30 años mismo vemos que algunas veces pensamos o vemos que seguimos estáticos, porque pensamos que no caminamos, pero ahí está la sabiduría de Monseñor Proaño, dice muchas veces tenemos que retroceder y volver a empezar. Tenemos la experiencia con el mismo trabajo de mujeres, que a veces como que queremos que caminen a nuestro ritmo, a nuestra velocidad o conforme va el tiempo, y vemos que la realidad o el tiempo en los pueblos indígenas como que no se mueve al mismo ritmo del sistema, ¿no? Es diferente. Claro. Entonces vemos que tenemos que ir al ritmo de las comunidades, al ritmo de nuestra cultura, que no es acelerarnos, sino más bien el cambio del tiempo hace que nosotros nos volvamos muy acelerados y pensamos que esa aceleración debe estar en todo lado y vemos que no. Emperatriz, allá iba, ¿no? Porque lo que usted señala, pues esto de realmente estar casi, no sé, como un poquito inconformes de todo lo que se hace. Más bien, ¿podría ser esa inconformidad sinónimo de una exigencia propia, no? De una autoexigencia de hacer más cosas de mejor manera, de involucrar a muchas personas. Y en esa autoexigencia, a lo mejor, se pierde la bondad consigo mismo, pues de decir, no, el resultado de la evaluación es buena, porque muchas, muchas personas, muchos colectivos, así lo han reconocido de Fundación Pueblo Indio. Sí, eso es, digamos, el sentimiento o quizá los frutos que vamos obteniendo, que a veces nosotros mismos quizá no alcanzamos a ver, pero los que nos ven de fuera, como dice la fundación, tienen como referente. Entonces decimos, estamos haciendo, se ve los frutos, aunque no sé qué nos falta, nosotros mismos como institución, ver. O sea, siempre hace falta que de fuera nos digan y... pero... retroalimenten, ¿no? Un poco para saber cuál es la percepción desde la sociedad civil. Y desde la sociedad civil sí vemos, valoramos, dice no, pues la fundación hace cosas, está haciendo. Claro, no necesitamos, como decir, tampoco gritar a los cuatro vientos, digamos, estamos haciendo, estamos en esto, numerar, sino caminar, como se dice, en silencio. Monseñor Proaño mismo, por su trabajo, ha sido reconocido, digamos, por su labor pastoral, pero no es que fue gritando a los cuatro vientos, aquí estoy, soy el único, ¿no? O sea, su trabajo, su resultado, ese es el testimonio de vida que ha hecho que lo consideremos un profeta, como dijo al inicio, un pastor, un guía, un maestro, que, como decimos, sus enseñanzas, sus palabras están vivas, están en cada uno de nosotros como la fundación, usted aquí desde la comunicación, y que están haciendo ese trabajo intenso de difundir o de hacer, digamos, de acuerdo a lo que tenemos y vamos viviendo en la realidad actual. Quizá en la época de Monseñor no vemos que fue otra la realidad, y hoy tenemos que ver otra realidad con ojos diferentes, porque el tiempo ha cambiado, va cambiando. Hagamos un poquito de historia. Todos conocemos que a Monseñor Proaño se le conocía como un cura rojo, como un cura revolucionario, como un cura que estaba rebelde, ¿no? Estaba rebelde para su época. Y miren, siendo sacerdote, pues él protestó por muchas cosas que él creía que no estaban correctas, no se las estaba llevando realmente con justicia, digámoslo así. Hay una frase que puede ser hasta dolorosa o fuerte, esto de que la religión ha sido por muchos años el opio de los pueblos, por ejemplo. O que a nombre de Dios se han cometido las más grandes atrocidades también. ¿Cuál, después de todo este trayecto histórico, en el tiempo, cuál es la relación ahora de la Fundación Pueblos Indios con la Iglesia? Bueno, creo que eso sigue igual que, digamos, que en la época de Monseñor Proaño mismo, porque su labor como estructura, porque dentro de la Iglesia sí hay sacerdotes u obispos que también desde su perspectiva caminan junto al pueblo. Pero la Iglesia como estructura sí, digamos, no hay esa, no sé si se entrega, o ese vivir el Evangelio mismo de Jesús. Lo que Monseñor Proaño hizo vivir fue otro Cristo, otro Jesús, que logró hacer, digamos, ser coherente, en otras palabras. Y muchas veces desde la estructura no logramos hacer, o incluso ni siquiera hacemos el caso, diría yo, por ejemplo, al llamado del Papa, que es salir a la periferia, hacer bulla. Bueno, bulla no dice, es otro término que no recuerdo. Claro, a salir a buscar, o sea, dónde es lo que necesitamos. Y en ese sentido, la Iglesia mismo, como Iglesia, como estructura, está en su círculo. Entonces, por ese lado, no, realmente no ha habido acercamiento. Sin embargo, quizá ahora por cuando... el reconocimiento mismo, digamos, porque más bien, sí, tratan de realizar el memoricidio, que es... terrible. Hace un momento decía, usted decía, bueno, hay un llamado del mismo Monseñor Proaño, Taita Leonidas, pues a moverse, ¿no? A moverse, a realmente a caminar Y como que de alguna manera coincidiría con el llamado del Papa Francisco, digo yo. Es decir, un poco buscar quién necesita de nosotros. Buscar un activismo humano, no sé si cabe el término. ¿Está de acuerdo con eso o estoy distorsionando algo? No, yo, bueno, personalmente, como también en la fundación, sí hemos relacionado, digamos, esto de salir, de ir al propio sitio, de ir a la realidad mismo donde están las comunidades. Y eso es lo que prácticamente hacemos, digamos, de ir a buscar dónde están, como se dice, si una oveja está bien, pues por ella no me tengo que preocupar, tengo que preocuparme por el resto. O al sentido contrario sería, si el resto estamos bien, ir a buscar esa oveja que se nos perdió. Y necesita de nosotros, que claro. Necesita de claro. Una mano, de una... Sobre todo es poniendo en práctica la metodología de Monseñor Ruaño, que es el ver, juzgar y actuar. El primero es ver, o sea, ver cómo estamos, ver la realidad, cómo están las comunidades, cómo están los pueblos, cómo están las organizaciones. Luego, en el juzgar no es en el sentido de que tal persona es así, sino más bien tomar para nosotros ese, la fuerza, el evangelio, testimonios de personas que aportan, digamos, a cómo es, cómo solucionamos ese ver. Y el tercero es el actuar, a ver qué voy a hacer o qué vamos a hacer frente a esa realidad, qué sé yo, aún de pobreza, aún falta de conciencia misma, o sea, de la misma conciencia, porque a veces somos inconscientes, diría yo, de la realidad. Cuando no nos damos cuenta, vivimos nosotros en los, pues sí, en las cuatro paredes, y yo me preocupo de mí misma, pero no de qué está pasando fuera de las cuatro paredes. Y por eso en este año, digamos, nos hemos propuesto, también ya hemos empezado como dos talleres de preparación del 30 aniversario de Monseñor Proaño, con distintos actores, de ir caminando juntos. Son personas que también de alguna manera han estado vinculados o han sido seguidores de Monseñor Proaño, pero con el pasar del tiempo, como decimos, la semilla de grano se ha quedado por ahí o se ha desgranado por distintos motivos, pero eso no significa que no han dejado de seguir sus enseñanzas. Entonces, estamos tratando de que, por medio de talleres quizá mensuales, ir preparando juntos con este grupo de personas, que son alrededor como de 15 personas, aparte de los de la fundación, de ir viendo a ver cómo desembocamos en el 30 aniversario, pero no solamente hasta llegar al 30 aniversario, sino cómo continuar luego, digamos, la difusión o ir consolidando de nuevo esta mazorca de maíz que en esos 30, por distintos motivos, se desgranaron, y cómo volver a juntar y volver a sembrar en tierra fértil. Y hemos analizado desde ese punto de vista, por ejemplo, qué tipo de semilla hemos sido en estos 30 años. Si hemos dado fruto, no hemos dado fruto, desde los distintos espacios. Y reconocemos que, sí, por allí algunos granitos se han dispersado. Bueno, pero nunca es tarde, ¿no? Entonces, nuestra propuesta es, nuestro objetivo en este año es ir consolidando desde distintos espacios para poder en Minga, y como lo hemos llamado, la Minga Taita Leonidas Proaño. Entonces sabemos que el término Minga o la Minga es uno también parte de nuestra cultura indígena. Por supuesto. Entonces, de cómo rescatar esta Minga, que, digamos, en este sentido es el trabajo para fortalecer el trabajo espiritual, como hacemos la Minga para construir una casa. Además, para... una de las la minga, ¿no? Una de las formas, digo yo, más generosa, humana, de reconocernos, ¿no? De abrazarnos nuevamente, precisamente en esas jornadas de trabajo que es para todos, no es solo para unos. No. Para, inclusive, muchas veces, Emperatriz se ha hecho mingas para el que más ha necesitado, por ejemplo. Sí, en ese sentido. Y todo sentido. Eso, pues, realmente alimenta eso de los valores que tenemos los seres humanos, pero que a veces parece que están bien dormidos, ¿no? Exacto, estamos solamente dormidos, adormecidos, o el sistema mismo ha hecho que nos adormezcamos. Entonces, pero tenemos que también ir despertando de ese adormecimiento. Claro que sí. Y por eso, en Pucahuayco hemos celebrado con el inicio de este cuarto taller. Aquí en Quito fue nuestra segunda reunión de la Minga Taita Leonidas Pro Año para ir avanzando en este proceso de preparación del 30 de aniversario, como también se cumple en este año el 50 año de Medellín, donde hubo un cambio, digamos, para el pueblo, desde la iglesia misma, cómo trató de ver qué mismo se puede hacer por el mundo, digamos, de cambiar ese sistema y velar mejor desde la iglesia por sus fieles. Entonces también es un año donde hay estas dos celebraciones, digamos, y Monseñor Proaño fue parte de esto de Medellín, donde su aporte fue fundamental, digamos, en este proceso de cambio que quiso e hizo, mejor dicho, la iglesia como iglesia, pueblo de Dios como iglesia viva. Ahora, en América Latina, pues, estos procesos ciertamente han marcado un antes y un después con curas, con sacerdotes como Camilo Torres mismo, ¿no es cierto? Sí. Como Arnulfo Romero, en fin, tenemos muchos nombres, ¿verdad? Muchos nombres, sí. Y a mí me gustaría, como un compromiso, se lo pido públicamente, Emperatriz, me gustaría que podamos hacer un programa, simplemente como dar homenaje a estos curas rebeldes, ¿no? Con sus biografías, con su música, en fin, un poco más de su historia, de su filosofía. El mismo Monseñor Leonidas Proaño, que ciertamente es una guía, y son luces que no se han apagado en sus distintos... No se apagan. Y no se van a apagar en sus tampoco. Distintos pueblos, ajá. ¿No? Yo recuerdo con mucha generosidad y una sonrisa enorme nuestro querido François Autagme, un tiempito antes de que él fallezca, tuvo la gentileza de obsequiarme un libro, precisamente de Camilo Torres, ¿no? Claro. Hicimos un programa con él sobre esto. Y digo, la misma ausencia de François, yo creo que en vez de entristecernos, debería darnos ese ánimo, esa esperanza y esa fortaleza de seguir el camino y esa forma de vida que tuvieron gente como François, por ejemplo. Así es, y justamente Nidia Arrobo, como mencionábamos al inicio, está... Sí, es... Bueno, es... Hay un consejo latinoamericano donde justamente por los 50 años y por esta celebración están escribiendo desde distintos países, han solicitado datos históricos de cada uno de estos obispos, de Monseñor Romero, de Monseñor Sergio Méndez Arceo de México, de Argentina, Monseñor Angelelli, entre otros, y a Nidia le han pedido de que escriba sobre Monseñor Leonidas Proaño, porque está en el Ecuador y es una conocedora, digamos. Así es. Conocedora directa, digamos, testimonio vivo, y quien ha tenido que en todo este tiempo, desde el año pasado, septiembre hasta ahora, de ir investigando, digamos, sobre la participación de Monseñor Proaño en los distintos años, digamos, como momentos, ha ido, momentos, ¿no?, históricos de su vida hasta ahora. Entonces, pienso que sí sería lindo que directamente, como testimonio vivo, nos comparta que claro, ha tenido que ser una investigación. Por supuesto, de ir profundizar. Trabajar sobre ello, claro. Y posiblemente, claro, para Medellín Esperamos que esté este libro con el testimonio de, exactamente no recuerdo si son 10 obispos de América Latina. ¡Qué fabuloso! Y entre ellos, claro, Monseñor Proaño. Entonces pensamos, quizás si se logra concretar, que estaríamos haciendo el lanzamiento de este libro en el mes de agosto. Bueno, desde ya nosotros vamos a estar pendientes. Y por supuesto les invitamos, esta es su casa, ustedes muchas lo gracias. Saben. Y pues vamos a seguir en contacto siempre, si es que cuentan con este espacio también aquí en Radio Casa de la Cultura. Amigas, amigos, el día de hoy ha estado con nosotros Emperatriz Montalvo, directora ejecutiva de la Fundación Pueblo Indio del Ecuador, la misma que se funda en 1988, ¿no? Y ahora, y le habíamos escuchado a Emperatriz, son 30 años ya del fallecimiento de Monseñor Leonidas Proaño. Es una fundación que no ha dejado de trabajar, que no se ha apartado realmente de esos pues de esos conceptos, de ese convencimiento, de esa filosofía que dejó Monseñor Proaño. Para concluir, quiero compartir con ustedes la segunda parte de esta carta, digo yo, bellísima, de esta invitación, ¿no? Entonces, y luego vamos a acabar precisamente con un tema llamado Los árboles que sembraste, en homenaje a Monseñor Leonidas Proaño, Taita Leonidas. Entre amigos y compañeros de camino, celebramos alborozados el cumpleaños 108 de nuestro querido maestro y profeta, Monseñor Leonidas Proaño. Y lo hacemos alborozados porque en él reconocemos su gran humanidad, su coherencia a toda prueba, su solidaridad, su compromiso por la liberación de los oprimidos, esa fidelidad a sus orígenes y opciones, especialmente la opción preferencial por los pobres, por los indígenas, a quienes reconoció como sus verdaderos maestros. Él, el incansable caminante en búsqueda de construir la justicia y la paz que de tanto caminar ya es camino. Él es precursor del Concilio Vaticano II y de Medellín. Él, el arquitecto y promotor de las comunidades eclesiales de base y del método ver, juzgar y actuar. Él, el forjador de las organizaciones indígenas y populares. Él, el soñador de grandes sueños y utopías que nos comprometen y nos impelen a seguir en la lucha hasta conquistar la sociedad nueva, el reino de Dios y la justicia. El fin de semana en Pucahuayco, pues alrededor de su tumba florecida, ¿no? Se honró la memoria realizando el taller de salud Moverse y Caminar, del que pues hablamos ya con Emperatriz. Entonces, continúan esperanzados tras estas luminosas huellas y tras las huellas de nuestros hermanos mayores, nos dicen los indígenas, y con ellos y con todos los empobrecidos de la tierra decimos, ¡Huyayay, Taita Proaño! Proaño vive, vive. La lucha sigue, sigue. Thank you.

moving outside. The lights come on down the drive. I forget you're not even close my eyes. Do you still think of me sometimes? No. All I ask is it too much to ask? My shadows dance without you. For the first time, my heart is open. You walk right in tonight and tell me there are things that you regret. Cause if I'm being honest, I hate to be, yeah. My shadows dance without you. For the first time, my heart is open. You walk right in tonight and tell me there are things that you regret. All I'm asking, is it too much to ask? That's all I'm asking, is it too much to ask? No te recuerdo, tú me lastimas. La raíz de las palabras. A ver si sabes, amiga, o quieres que te lo diga. ¿Qué significa la palabra hablar? Hablar, bueno, hablar significa, no sé, abrir la boca y decir palabras. ¿No es eso? Sí, eso es. Tal vez sí, tal vez no. Escucha el curioso significado de hablar. Hablar viene del latín fabulari y quiere decir contar fábulas, contar historias. Contar historias. Dicen que allá, al otro lado del río, se encontraba una casa fantasmal. Sucedió hace mucho tiempo. Un padre tenía dos hijos, uno bueno. Había una vez una niña con un cabello tan lindo como los girasoles. En castellano antiguo se decía fablar. En portugués, falar tiene la misma raíz. El francés parler y el italiano parlare vienen de parábola, que significan más o menos lo mismo. Cuentos, comparaciones. Hasta en inglés, el verbo to talk viene de tale, fábulas, historias. Las ideas abstractas, los discursos incomprensibles, aburren y distraen. Son los relatos, las narraciones, las que encantan al oído. Habla cuando tengas algo que contar. La raíz de las palabras. Una producción de radialistas apasionadas y apasionados. Envíanos el significado de otras palabras a radialistas@radialistas.net. Donde hay algo negativo, hay algo positivo. Cruz Roja Ecuatoriana, mejorando la vida de las personas vulnerables. La historia de la Cruz Roja Ecuatoriana. Cuando el 22 de abril de 1910 ocurrió la movilización general en el Ecuador, se cernía la sombra de la guerra con Perú. Se organizaron en Guayaquil brigadas con ambulancias bajo el nombre de Cruz Roja para auxiliar a posibles víctimas. El 14 de noviembre de 1910, el presidente Eloy Alfaro expidió un decreto en el cual declaraba a la Cruz Roja como institución de beneficencia y utilidad pública, pero no se solicitó el reconocimiento del Comité Internacional. Después, el 27 de diciembre de 1922, durante la presidencia de José Luis Tamayo, se fundó la Sociedad Nacional de Cruz Roja Ecuatoriana. Su primer presidente fue el doctor Luis Robalino Dávila. Elaboramos el proyecto de estatutos. Hallamos acogida en personas del gobierno, del sector de la salud, de militares, de señoras, de mucha gente. Fue así que el 27 de diciembre de 1922, primer centenario del nacimiento de Pasteur, fue inaugurada la Cruz Roja en el país. Para 1923 se inicia el servicio de ambulancias como la primera actividad que la Cruz Roja brinda a la comunidad. Eran unos modelos de coches que cumplían la función de ambulancia, pero eran unos carros adaptados a ese año. Como en esa época las calles eran empedradas, trataban de que los modelos de ambulancia sean acolchonados para que haya un mejor transporte de las víctimas. En 1926, la Cruz Roja Juventud da sus primeros pasos con un llamamiento a la comunidad y con la aprobación de su reglamento interno. En 1927, para solventar las necesidades de la población, Cruz Roja Ecuatoriana manejaba una planta pasteurizadora de leche. Por los años 70, se daba el desayuno escolar a los niños y niñas en guarderías de Quito. El primer banco de sangre se organiza en 1948, con un adecuado control de calidad y manejo de la sangre. Actualmente la Cruz Roja Ecuatoriana se organiza en 5 programas, que trabajan por la salud sexual y reproductiva, el medio ambiente, los riesgos a desastres,

Donde hay algo negativo, hay algo positivo. Cruz Roja Ecuatoriana, mejorando la vida de las personas vulnerables. Voluntariado. Visten cascos, chalecos, botas, overoles, ropas de acción con una cruz roja sobre fondo blanco, con el ánimo de ayudar en sus corazones. Prestar ayuda sin obtener lucro es su fortaleza. No importa si es de día, de noche, hora de almuerzo, la madrugada. Los voluntarios son el motor que mueve la acción humanitaria de la Cruz Roja Ecuatoriana. El voluntario o voluntaria comparte los ideales de la institución, defiende los 7 principios y los pone en práctica de manera desinteresada. Los y las Cruz Rojistas están donde se necesita una mano de ayuda, unas palabras de aliento, un abrazo o simplemente un saludo. Están siempre listos para brindar lo mejor de sí, lo mejor de su espíritu. Son los primeros en llegar y los últimos en salir. Ser voluntario es compartir los ideales humanitarios y ser parte de una gran familia que ayuda sin mirar a quién. Un hombre que da lo mejor de sí, sin esperar nada a cambio. Ser voluntaria de Cruz Roja significa ser una mujer fuerte, que enfrenta cualquier situación a favor de los vulnerables. Una mujer que no se rinde y que lucha hasta el final por la dignidad humana. La Cruz Roja Ecuatoriana cuenta con 5.000 voluntarios que día a día trabajan para mejorar la vida de las personas vulnerables, movilizando el poder de la humanidad. En cada provincia, cantón, parroquia, ciudad, hay un Cruz Rojista dispuesto a ayudar. La fuerza de la Cruz Roja es la mística y la entrega del trabajo voluntario. Los voluntarios y voluntarias hacemos muchas cosas, no importa dónde estés. No importa en qué área te encuentres, en qué área te desenvuelvas, es un orgullo ser parte de la Cruz Roja. Hombres y mujeres, adolescentes, adultos, niños y niñas, forman parte del voluntariado. No hay Cruz Roja sin voluntarios, sin voluntarias. Anímate a ser voluntario o voluntaria, porque juntos construimos el mundo que soñamos. Donde hay algo negativo, hay algo positivo. Cruz Roja Ecuatoriana, mejorando la vida de las personas vulnerables. Hay algo negativo, hay algo positivo. Cruz Roja Ecuatoriana, mejorando la vida de las personas vulnerables. Ayúdanos a dar vida. Dona tu sangre. Juan salvó la vida de María. Inés salvó a Jaime. Mario ayudó a Estela en su recuperación. Todos ellos donaron sangre y se convirtieron en héroes anónimos que salvaron vidas. Miles de personas están en peligro de muerte cada día. Guerras, catástrofes naturales y químicas, enfermedades, virus, acechan la seguridad de las personas. En nuestro país, enfermedades como la hemofilia y el dengue hemorrágico son causa de muerte. Y la única manera de evitarla es la transfusión de sangre, de su sangre. Donada en los bancos de sangre de la Cruz Roja. La sangre que maneja la Cruz Roja Ecuatoriana es segura, porque el proceso es realizado con responsabilidad y profesionalismo. Toda la sangre pasa por un estricto control de calidad que garantiza la seguridad del usuario. Donar sangre. No engorda. No adelgaza. No te produce anemia. No causa debilidad. No causa impotencia. no te contagias de sida, hepatitis, sífilis o cualquier otra enfermedad, porque se controla todo el material que se utiliza. Es individual, estéril y desechable. No te mueres ni te enfermas. Tu madre, tu hijo, tu abuelo, tu nieta, pueden necesitar una pinta de sangre para vivir. No olvides donar sangre. Es un gesto de solidaridad que marca la diferencia entre la vida y la muerte. Solo se necesitan 40 minutos. Se registran tus datos, se te extrae una gota de sangre para descartar la existencia de anemia, se verifica tu altura, temperatura y peso. Si pasas el examen médico, se procede a la donación de sangre, que toma más o menos 10 minutos. Luego, debes descansar y tomar un refrigerio. En el banco de sangre, tu sangre se fracciona en componentes y se somete a una serie de análisis. En ese momento, tú salvas vidas. A víctimas de accidentes, a pacientes hemofílicos, a personas que sufren de cáncer. Los hombres pueden donar cada 3 meses. Las mujeres pueden donar cada 6 meses. La sangre que tú dones puede salvar cualquier vida, inclusive la tuya. Donde hay algo negativo, hay algo positivo. Cruz Roja Ecuatoriana, mejorando la vida de las personas vulnerables. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. En época de carnaval, las coplas no pueden faltar. En el cuarto carnaval quiteño, te invitamos a participar. Este 8 de febrero, ven al Museo de la Ciudad. A partir de las 17:30, te invitamos al primer concurso, creación de coplas en torno al carnaval quiteño. Los requisitos para participar son creación de 3 coplas en las que se incluya a personajes, calles, barrios, gastronomías y más elementos representativos del carnaval. Inscríbete hasta el 7 de febrero al 098-777-3171. 098-777-3171. Pasando el puente de piedra, me matarán. Y recuerda, vive en Quito un carnaval con alegría y sin agresiones. Con toda fe, la que sus testigos me saben. Librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Fomentando el pensamiento, estimulando la lectura y apoyando a los escritores de vanguardia. Aquí usted puede adquirir libros del Fondo Editorial Pedro Jorge Vera, además de películas nacionales y música ecuatoriana. También se promueven libros publicados por otras editoriales, mediando acuerdos con la librería de la casa. Ubicada en la entrada de la casona, la librería está abierta de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Venga a la librería de la casa. Entre tantas obras, puede encontrar el libro Tecnologías y Saberes Ancestrales de María Eugenia Pazmiño. Y el álbum particular de Joaquín Pinto. Venga y comprobará que leer es crecer. Editorial Pedro Jorge Vera, de la Dirección de Publicaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Editando lo mejor del pensamiento y las artes nacionales y latinoamericanas. Fundada en 1945 por Benjamín Carrión, ha publicado importantes obras de los más grandes escritores ecuatorianos de todos los tiempos. Las puertas de la editorial Pedro Jorge Vera siempre están abiertas a los jóvenes valores de las letras del Ecuador. Con una política democrática, inclusiva y diversa, exhorta a todo nuestro pueblo a la lectura, porque leer es crecer. ¡Ay, ay, ay!

no porque tienen poder sobre nosotros. Ellos están ahí porque nosotros les escogemos y para que busquen nuestro bienestar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Todos los logros en las luchas de género en la historia han sido mujeres que salieron a la calle. Es así. Entonces, lo mismo está pasando ahorita. En Latinoamérica ahorita hay una respuesta por parte de los gobiernos súper fuerte porque salieron a la calle, empezando en Argentina, ¿no? Pero hemos llenado las calles con ni una menos, ¿no es cierto? Entonces, y las mujeres como que estamos ya en un momento en el que nos estamos organizando frente a los femicidios específicamente, ¿no? Pero cuando se dio el voto a la mujer, fueron las mujeres de Inglaterra que salieron a las calles, primero pacíficamente, no les hicieron caso y empezaron a tener un activismo y una militancia violenta en respuesta a un sistema violento manejado por los hombres. Pero hemos sido siempre los ciudadanos, ¿no? Entonces yo creo que es súper importante entender que también nuestra relación con el Estado tiene que ser en este poder que es buscar el bienestar de todos, ¿no? Y no entender al Estado como alguien que está sobre nosotros y que nos va a dar solucionando, no. Nosotros tenemos que funcionar como equipo, totalmente. O sea, es igual que en las casas, yo creo que en la vida es así, o sea, igual que con los panas, igual que en el trabajo, igual que con mi pareja, igual en la relación Estado-ciudadano, tenemos que trabajar en equipo. No tenemos que esperar a que el Estado cambie las leyes solito o que nos dé solucionando nada. Tenemos que estar ahí como molestando. Y tenemos que entender que una como mujer tiene que ponerse la camiseta y tiene que cambiar el clic por su propio bienestar. Entonces, así como salimos a las calles a pedir algo, tenemos que lograr que nuestra pareja tenga una relación que no sea de sumisión con nosotros. Tenemos que lograr que nuestro jefe o nuestro empleado entienda la relación laboral de otra manera y que cuando salgamos a la calle nadie nos piropee, nadie tenga el poder de ponernos la mano encima, que nadie, o sea, es como en todos los pequeños detalles, ¿no? Sí, y hay un tema súper, súper importante porque Anto habla de un tema esencial que es el empoderamiento. Es esta capacidad de decidir, de hacer, de actuar, de proponer, de transformar. Y entonces eso es esencia de sociedad, pero eso es esencia de futuro también. O sea, es proyectarte, es cómo te quieres mirar. Y porque si no hubiésemos tenido una Matilde Hidalgo que en el año 1924 se acercara y que luego se institucionalizara en 1929 el sufragio de las mujeres en el Ecuador, no hubiésemos tenido una de las pioneras del sufragio en América Latina, y con orgullo que es ecuatoriana. Entonces, y entonces, claro, y quiero conectarme un poco con esta línea, porque tenemos un año preelectoral. En el año 2019 vamos a tener las elecciones seccionales, donde se van a poder elegir en todos los niveles seccionales del país, los niveles de toma de decisiones desde los territorios, desde las prefecturas, desde las alcaldías, desde las juntas parroquiales, donde las mujeres, desde las concejalías, ¿no?, donde las mujeres pueden tener una representación importante y romper estos techos de cristal. Entonces hay algunas preguntas alrededor de esto, o sea, ¿cómo queremos proyectarnos como mujeres políticas? ¿Cómo también, qué tanto estamos dispuestas también a defender nuestra esencia como mujeres en el ámbito político? ¿Qué tipo de mensajes, temas queremos transmitir, queremos posicionar como mujeres y también qué tipo de mensaje quieren posicionar las personas LGBTI de cara a estos espacios importantes de acceso y de representación del poder público y político? Y sobre todo, ¿cuáles son estos espacios destinados en medios a mujeres en comparación a los espacios destinados a los hombres, como estas voces autorizadas, masculinizadas? Y también tutelares, porque a veces los hombres también estamos hablando a nombre de los niños, a nombre de los adolescentes, a nombre de los jóvenes, a nombre de las mujeres, a nombre de las y los LGBT y de las trans. Entonces, y ahí te va una pregunta, o sea, ¿qué queremos que la sociedad conozca de nosotras? Y más que todo, ¿qué necesitamos las mujeres masculinizarnos para acceder al poder. No, jamás. No, no. Jamás. Entonces eso no es, eso no puede El poder estar, no puede ser masculino, claro. No puede estar en discusión. No podemos afianzar estereotipos para acceder al poder en cualquier nivel que éste sea. Entonces son como algunos cuestionamientos de cara hacia estos procesos que yo quisiera pues tener en otros espacios que podamos incluso debatir estos temas específicamente. ¿Cuántos son realmente las mujeres? Ecuador tiene un tema importantísimo en la región. Ecuador tiene paridad, tiene alternabilidad y tiene secuencialidad. Pero ¿qué vamos a mirar en este año preelectoral? ¿Cómo está el tema de la democracia interna de los partidos y los movimientos? ¿Cómo las escuelas de formación al interior de los partidos y movimientos están creando, están potenciando, están incentivando el liderazgo? Y reivindicando los espacios. Y sobre todo, ¿cómo se van a conformar las candidaturas? Entonces, eso es un tema que tenemos que debatir a lo largo de este año, ¿no? Queremos más mujeres en el poder, ¿no? Obviamente, totalmente. Bueno, definitivamente el tiempo siempre es corto. Lamentablemente hemos cumplido ya nuestro tiempo de programa. Para cerrar este espacio, sí poder decirles, agradecer a Dayana, Anto, por el espacio, un poco cerrando hoy aquí, las relaciones de poder, que de las que hablamos específicamente, las de pareja, mostramos que no radican específicamente porque tengas o no tengas pareja. Hay un poder que está por encima, que nos hace pensar que existe un poder de poder ejecutarlo. Hay que tener la disponibilidad de entender cómo son estas relaciones de las personas, ¿no es cierto? Y en ese reconocimiento decir, okay, tengo que ceder esto de aquí, tengo que desprenderme de esto de aquí. Definitivamente las sociedades van a ser mucho más equitativas, mucho más justas, de momento que podamos mirarnos a los ojos y poder vernos como iguales en derechos. Nuevamente, no sé, ¿alguna palabra para despedirte, Anto, Daya? Yo simplemente agradecer y esperar que se haya sembrado alguna semillita por alguna mujer por ahí que nos esté escuchando. Yo también agradecer el espacio, me siento como en casa, en la radio de la Casa de la Cultura. Estamos hablando de derechos, pero estamos hablando importantes temas sobre la cultura, no entendiendo a la cultura con un significado limitado, sino el significado más amplio de la cultura, de esa producción de significados compartidos. Pues bueno, muchas gracias por haber estado en sintonía de nuestro espacio, La Jaula en Púrpura. Recuerden que la mejor forma de entender estos conceptos es a través de la información veraz, oportuna, científica, sin tabúes. Gracias por haber sido parte de esta jaula. Mi nombre es Julio Neira. Nos veremos el próximo miércoles cuando la jaula se vuelva a abrir. Gracias, Julio. Gracias, chicas. Ciertamente es un aporte importantísimo para nuestra comunidad y pues tenemos ya una nueva cita para la próxima semana. Amigas, amigos, todos estamos bienvenidos a La Jaula en Púrpura. Bueno, por ahora se nos acabó el tiempo. Recuerden ustedes, mañana cuando sea a las 9, nos encontramos aquí en La Rayuela. Gracias a Paola Yambay, su trabajo del día de hoy. Un abrazo para todas y todos y pues gracias a su sintonía. Mañana a las 9 aquí está La Rayuela hasta las 12 del mediodía. Buenas tardes. Por hoy se acaba La Rayuela. Gracias a su sintonía. La Rayuela, recuerde usted, su revista familiar. Mañana a las 9 les esperamos, aquí en los 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.